no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y en este segmento del programa, ustedes pueden recibir un ángel y un mensaje llamándonos al 4789-9014. 4789-9014 durante el programa para pedir el ángel y el mensaje, y después del programa en ese número pueden conseguir los libros Luz de Ángeles, Ángeles a tu alrededor, de los cuales soy autora, o bien te podés anotar para el taller que vamos a tener el sábado 4 de junio, ya faltaba muy poquito, la otra semana, en donde vamos a trabajar con los ángeles en nuestro encuentro mensual con los ángeles. En ese encuentro con los ángeles vamos a hablar específicamente de la armonía, del eje, de estar en eje, de encontrarnos a nosotros mismos, de poder colaborar con la luz, de poder trabajar, dejar que la luz llegue a nosotros y poder transmitir la luz a nuestro alrededor. Es un encuentro con los ángeles de armonía y luz, para poder estar en el momento indicado, en el tiempo presente, para poder hacer las cosas bien, para poder conectarnos con la armonía en general, pero con la armonía específica de seguir adelante, de dar paso a paso. Bueno, ya les voy a ir contando. Esto es el sábado 4 de junio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Pero hoy quería empezar el programa con el ángel del día, y se lo quiero dedicar a una persona muy especial del cual que hoy cumple años. Le quiero dedicar el ángel del día de hoy a Patricia, que hoy es su cumpleaños, que le tiro las orejas, que le mando un abrazo enorme y que le quiero decir que cada día sé y cada día veo en distintas cosas su evolución y su encuentro y su conexión con los ángeles. Así que vamos al ángel del día para el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la serenidad. La serenidad es algo que perdemos a diario. Es uno de los estados que por lo general no logramos fácilmente. Vivimos en un mundo donde la agitación y la competencia no nos permiten tener una actitud de vida serena. Deberíamos llamarlo el ángel antiestrés, que está tan de moda en estos tiempos. Todos los mensajes que nos llegan a través de los distintos medios de comunicación, todos, la radio, la televisión, internet, los gráficos, todo, es vivir a mil. Vivir a mil, como se dice actualmente. Pero si lo llamamos, podremos descubrir que ese es el estado en el cual debemos permanecer para tomar decisiones correctas, para no sufrir accidentes, para permitirnos vivir en alegría y felicidad. Cuando estamos serenos, transmitimos a los demás una luz especial. Nos tornamos seguros, decididos y pensantes. La serenidad es hermana de la armonía, de la alegría, de la sensatez, del equilibrio y de la bondad. Una sonrisa serena alivia tensiones. Nos proporciona una mirada calma sobre la situación. Por lo tanto, nos da el dominio de las circunstancias. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel de la serenidad, ven a mí, rodéame con tu abrazo, lleva mi cuerpo y mi mente a ese estado. Ayúdame a mantenerme sereno durante todo este día. Gracias, sé que estarás conmigo. Cuando logramos estar serenos, podemos desarrollar nuestra actividad, cualquiera que sea, con mayor eficacia. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la serenidad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, ya no estás solo. Cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y la serenidad no es algo que se compra, ¿eh? No es algo que vos podés ir a la farmacia y decir: me da una pastillita de serenidad. Te pueden dar pastillas para la armonía, o pastillas para bajar un cambio, o te podés tomar un puente de tilo, un puente de manzanilla, o mezclado. Podés hacer mil cosas, pero la serenidad, la verdadera, esa serenidad que te hace pensar con claridad, actuar con claridad, responder con claridad, es vivir con serenidad, es otra. Es algo que nace desde adentro, es algo que vos no lo podés lograr con simples y sencillas cosas. La primera es invocar al ángel de la serenidad cada día y en cada situación en la que estás por explotar, en cada situación en la que sentís que te van a llevar puesto, como se dice ahora, que te corren por el lado que sabes que más te duele, que sentís que no hay palabras para acomodar la situación, sino que empieza un desborde y continúa y continúa y continúa, y vos decís: pero a ver, no hay nada que diga o haga que pueda enderezar esta situación. O te vas dejando llevar por la famosa, querida y conocida bola de nieve, ¿no? Empezamos con un problemita, vamos rodando y lo vamos haciendo cada vez más grande y termina pareciendo gigantesco, ¿no? Eso es por tener falta de serenidad. Cuando vos parás, la serenidad es como si te dijera un cambio de ritmo, ¿no? ¿Viste cuando uno cambia el ritmo? Cuando venís pedaleando rápido en una bicicleta, ya sea fija o en bicicleta, y parás y dejás que la bicicleta te vaya llevando y disfrutar un poco del camino. Bueno, serenidad es no correr contra la corriente. Serenidad es estar en paz, respirar profundo y ser dueño de tus pensamientos, aún en medio de la tormenta, aún en medio del caos, aún escuchando el bla, bla, bla, bla infinito de las personas fastidiosas, molestas, complicadas, de las personas que a veces nos dañan, que a veces no nos importan nada, pero que tenemos que estar allí, porque estamos en el lugar donde nos pusieron para que estemos. Entonces, a ver, serenidad significa ser dueño de vos mismo. Serenidad significa tomarte cada día como un desafío y no como un drama. Estar sereno es aquella persona que puede pensar: bueno, puedo resolver las cosas a medida que se vayan presentando y no empiezo a preocuparme por todo lo que no sé si voy a vivir o no. Cuando yo estoy perdiendo la serenidad, cuando estoy perdiendo la claridad, cuando estoy perdiendo el orden en mi mente, en mi cabeza y en mi vida, cuando estoy sintiendo que todo me puede, estoy dejando de ser yo mismo, estoy dejando de ser la persona que necesita ser, que necesito ser. Estoy dejando de estar en función del mundo, de la vida y de las cosas, y estar en función mía, para el mundo, mía, con decisión de entregar y de dar. Ustedes observen que la serenidad es algo que nace desde el convencimiento profundo de decir: aquí estoy en compañía de mi ángel de la serenidad y puedo dar cada paso. Un paso a la vez llegaré a donde tenga que llegar. Un paso a la vez es el comienzo del camino. A veces no podemos arrancar porque estamos o enfermos, o angustiados, o cansados, o preocupados, o con 100 cosas arriba de nuestro escritorio o arriba de nuestra casa, que decimos: ay, Dios mío, todo esto no lo voy a poder hacer. Entonces el ángel de la serenidad te dice: tranquila, una hoja a la vez, es como leer un libro todo junto, ¿no? Tienes que leerlo, una página a la vez, un renglón a la vez. De hecho es una letra a cada vez, que forma una palabra, y la palabra forma una oración, y la oración forma una página, y la página un capítulo, y el capítulo forma parte del libro. Así es la vida. Ser serenos es eso, es poder concentrarnos en lo que estamos haciendo. Tener serenidad es que no me lleve la locura de los demás. Tener serenidad es pensar por mí mismo. Tener serenidad es saber decir basta. Apago la televisión, apago la radio, cierro el diario en el momento que me doy cuenta que está chorreando la sangre que no sale. En el momento que digo, pero me está llevando una ola de angustia, de preocupación, y no es negar la realidad. Uno sabe, vos sabés cómo están las cosas. ¿Qué podés hacer cuando ves tanto conflicto? ¿Podés hacer algo? ¿Podés encerrarte para no vivirlo? ¿O podés vivirlo con serenidad? Plantarte, pedirle a los ángeles que ayuden a esas personas que están pasando un mal momento, colaborar desde donde puedas, desde lo que sepas, y desde lo que, si no sabes, busca. Hay mil maneras de ponernos en marcha y en funcionamiento. Y dejar de alimentar al lobo malo. Ser sereno es mantener alimentado siempre a nuestro lobo bueno. ¿Se acuerdan del cuento del abuelo que está con sus nietos? Y los nietos le preguntan, ¿qué pasa, abuelo? Porque él se toca su pecho y él dice, tengo dos lobos que se están peleando. Uno bueno y uno malo. Y entonces los nietos azorados le preguntan, ¿y cuál va a ganar, abuelo? Y él les contesta, que yo alimente. ¿Qué lobo estamos alimentando que perdemos la serenidad? Estás alimentando seguro el malo. Porque cuando alimentas tu lobo bueno, cuando alimentas tu fe, cuando alimentas tu serenidad, cuando alimentas y cultivas tu serenidad, cuando tomás el ritmo de tu vida desde un lugar distinto, no corres como un loco para no llegar a ningún lado, sino que das el paso tranquilo y preciso para llegar a metas cortas, un paso a la vez, colgar una prenda en el ropero, no importa si no podés colgarlas todas, resolver un escrito, tomar un papel y darle curso, hacer esa llamada pendiente, ordenar de a poco, estar en serenidad es estar en armonía. Cuando yo estoy sereno, estoy en armonía. ¿Sí o sí? No me engancho en el discurso de los otros, no me engancho en la bronca de los otros, no me engancho en el enojo de los otros. Sí me engancho en el generar y pedir y enviar serenidad para el otro. El ángel de la serenidad es un aliado permanente en nuestra vida, porque podemos estar pasándolo bien en amigos, en una situación confortable, y tener que tener paciencia en alguna cosa, serenidad en alguna respuesta, o para saber cambiar el ritmo, el tema, para no seguir fomentando el lobo malo de la situación. No escondernos bajo la alfombra, estar serenos, estar armoniosos, y no, si me decís, porque seguro me lo debes estar diciendo, ah, sí, como si fuera tan fácil. Es fácil. Es tan fácil decidir estar serenos como dejarnos llevar por la locura. Es tan fácil aceptar el buen camino como elegir el equivocado. Es fácil, es una decisión y es una actitud. Y yo quiero estar sereno, entonces mi ángel de la serenidad tiene que estar en mi mente, en mi corazón y en mi boca y en mis manos. ¿Se acuerdan? Yo sé, muchos talleres, ya creo que van 2 años que venimos ininterrumpidamente trabajando mucho con los mudras, con los gestos sagrados, con esas conexiones. Vamos a hablar bastante en el taller sobre los ángeles y los mudras, que cada dedo, cada gesto puede invocar a determinado ángel, ¿no? Y el ángel de la serenidad, aprobá unir la punta de las yemas de tus dedos y vas a ver cómo lográs al conectarse, no conectar y desconectar, sino apoyar. Apoyar la punta de la yema de cada dedo, una mano contra la otra. Así, abierta, así. Conectate así. Y vas a ver cómo vas logrando aflojar, vas logrando armonizar, vas logrando serenidad. Quiere decir que si le pedís al ángel de la serenidad, te concentrás en ese apoyo de tus dedos, en los momentos en los que estés mal, por explotar, por saltar, por que se te suelte la cadena, juntás tus dedos punto con punto, yema con yema, y vas a notar que ya estás reconociendo y que tu mente está reconociendo que esas terminales, que esos nervios se están calmando y que esas terminales nerviosas se conectaron con el ángel de la serenidad. Es tan simple, es muy difícil explicar por radio un gesto. Pero simplemente apóyalo. Apoyá cada yema de cada dedo de una mano con la otra y vas a ver la diferencia. Y si no te sale, si no sabes, bueno, apoyá toda la mano, palma con palma, dedo con dedo, bien apoyaditos. Ese también es un mudra. Es un gesto sagrado. Muchos lo utilizan para decir gracias, otros para pedir, otros para rezar, otros para concentrarse. Pedí y conectate con el ángel de la serenidad. Entonces, cada vez que vos hagas ese gesto, vas a estar invocando a tu ángel de la serenidad. Ellos te entienden nuestros gestos, ellos entienden nuestra conexión con ellos. Establece un vínculo. Cada conexión nuestra con los ángeles se va haciendo un vínculo. Ellos saben que les estamos pidiendo, ellos se conectan con nosotros, pero necesitan un gesto, una palabra, un acto de conexión. Entonces, cada día vos podés tener uno y varios encuentros con los ángeles, infinitos, porque una vez que empezás a entender esto, empezás a darte cuenta que cuando necesitas un ángel para serenarte, un ángel para ver claro, un ángel para tomar decisiones, un ángel para saber si está bien o está mal. Ahí te hablé, en dos segundos te hablé del ángel de la serenidad, del ángel de la claridad, del ángel del discernimiento. Cuando necesito estar bien, estar conectado con la alegría, el ángel de la alegría. Hay ángeles para cada situación, cada virtud. Está representada por un ángel. Aprovechemos este maravilloso regalo que nos hizo Dios cuando nos puso en este mundo, y que no andemos por la vida llevándonos por las emociones justamente encontradas y negativas, justamente con el otro lado, con el lobo malo. Conectémonos con el lobo bueno, con lo bueno que hay en nosotros. No busques conectarte nada más que con lo bueno que hay en el otro sin poner lo tuyo. Y si vos estás rezando y pidiéndole al ángel de la serenidad, el camino va a ser diferente. Podés mirar el camino, podés darte cuenta que hay cosas que valen la pena de ser vistas. Podés girar la cabeza a tu alrededor y decir, ah, mira, esto yo no sabía que estaba acá. Poder pasar y disfrutar de algo que se está dando nuevo en algún lugar que ya crees conocido. Ojo con la tecnología, disfrutémosla y utilicémosla para lo bueno. La Luz de Ángeles está en una aplicación, ahora si que tenés el teléfono vas, te bajás la aplicación de Luz de Ángeles y podés recibir un ángel y un mensaje en tu teléfono. Está bárbaro eso. Lo que no tenés que estar es todo el día mirando tu teléfono. Tenés que estar caminando por la calle, mirando la calle, yendo en el colectivo, mirando el paisaje, conectándote con el universo, rezando, invocando a los ángeles, pidiéndoles para el día que vas a tener. Hay gente que me dice, no tengo tiempo, mira, salgo temprano, viajo 2 horas, llego al trabajo, te tengo que conectar. ¿Cómo que no? Me acabas de decir que viajas 2 horas. Si vos no manejas el colectivo, ni el subte, ni el tren, aprovechá en ese espacio, de 2 horas, 20 minutos, 1 hora, mira si en ese espacio, en vez de ir enojado con que no avanza, con que no sale, con que en la esquina, con que subió este estúpido que no me gusta cómo me mira, te podés enganchar en la serenidad de decir, a ver, estoy aquí y me voy a conectar con los ángeles que necesitaría que hoy estén conmigo. Hoy tengo que hacer tal cosa, le voy a pedir al ángel de la serenidad. Hoy tengo que ir hacia tal lugar, le voy a pedir al ángel de la guarda o al de la protección. Tengo que poder hablar bien con mi jefe o con mi amigo o con quien sea, al ángel de la comunicación. Mirá, solo con eso hiciste unas oraciones perfectas. Perfectas y claras. Hoy vino a nosotros el ángel de la serenidad. Ahora vamos a los ángeles y a los mensajes para todos. Bueno, hoy empiezo entonces por Patricia, que es su cumpleaños. Le deseo muy, pero muy hermoso y feliz día. Y para vos, Patricia, viene el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Para Lucy de Pilar, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. María de Morón, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Andrés de Morón, el ángel de la templanza. Y aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Rosa de Almirante Brown, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Alicia de Martín Coronado, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Susana de Vicente López, el arcángel Uriel. Aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Hortensia de Belgrano, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Sergio, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue. No te detengas. Lo estás logrando. Y para todos los que necesitaban un ángel en el día de hoy, para todos los que estaban esperando un ángel, aquí viene. El ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Y para todos los que lo van a escuchar fuera del día, en otro momento, grabado, aquí va el ángel para vos. El de hoy, el de la serenidad. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. El ángel de la serenidad es el ángel que te facilita las cosas. Es el ángel que te ayuda a encontrar la respuesta, a encontrar el camino, a salir del pozo, a decir basta, a ponerte de pie. Estar en serenidad es saber asumir el tiempo presente. Aquí estoy, este es mi estado, este es mi momento, me sereno y doy el paso. Aquí estoy, lo veo a mi hijo o a mi hermana o a mi primo o a quien sea en un momento de falta de serenidad. Bueno, me sereno, ángel de la serenidad, ven a mí y te pido que acudas a, le mandás el ángel de la serenidad a. Y el secreto más importante, porque uno, a los que ama es fácil, sale fácil. Bueno, mandar el ángel de la serenidad a las personas que te joden la vida. Pedirle serenidad a tu jefa, a tu jefe, a la persona que hoy está atravesada y te quieren poner negra la vida, a quien esté, al que maneja el colectivo, al chofer del taxi, a quien te toque, estás en tu trabajo, en lo que te toque hacer, que mandale el ángel de la serenidad. Pedile, así como te lo estoy diciendo, ángel de la serenidad, ven a mí y te pido que acudas y ayudes a, y por ahí vamos a suponer tu carnicero y no sabes cómo se llama, entonces al carnicero, al cartero, al médico, a quien me toque serenar. Y si tenés que manejar, y si tenés que salir a la calle, y si tenés que poner vos la conducción, pedile al ángel de la serenidad que te acompañe durante todo el tránsito. Así como pedís protección, pedís serenidad. Es tan sencillo como lo que les estoy diciendo. Hay gente que dice, ay, pero vos lo haces tan fácil. Es que es tan fácil. No hacen falta grandes rituales para pedir ayuda a los ángeles. Es una conexión inmediata. El ángel de la guarda está allí desde que fuimos concebidos hasta el último momento de nuestras vidas. Y todos los ángeles están a nuestro alrededor. Les mando un beso muy, pero muy grande. Nos encontramos, Dios mediante, y las gripes y todo eso que anda dando vueltas, el próximo jueves, aquí, en AM 830, en Radio del Pueblo. Como la doctora Eva Garber y yo en este programa que dimos en llamar En Nuestras Manos, lo hacemos desde el 12 de diciembre del 2001. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.